En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Bueno, hola Carlos, hoy acompañándonos aquí en los controles. Bueno, hoy voy a estar solita al micrófono. Le mandamos un beso a Ana, que está por allá arriba por sus pagos. Y el programa de hoy, bueno, que más que invitarlos a sentarse bajo la sombra, por supuesto con esta lluviecita y este fresco, les diría que se preparen el mate. Y bueno, y por ahí acurrucaditos en algún rinconcito, debajo de alguna colchita, los invitamos hoy a escuchar algunos cuentos que queremos compartir y que hemos pensado hoy en acercar, acercarles, digamos, estos cuentos que en su mayoría todos van a tener que, van a tener algún un personaje bastante particular, que es como, bueno, que la literatura en general lo trae mucho, pero bueno, en la diversidad de los cuentos nos vamos a ir dando cuenta, pero que hablan ni más ni menos que del libro, ¿sí? El libro como objeto, a veces mágico, a veces misterioso, a veces simplemente en esa función que tiene que ver con atrapar al que está leyendo. Y bueno, la selección de cuentos de hoy tiene que ver con eso, con el libro. Así que hoy los invitamos a que se sienten a escuchar un rato estas historias que no son muy largas. Las primeras van a ser más bien para oídos de grandes, llamémosle así, aunque los chicos por supuesto que los pueden escuchar. Y las últimas dos historias van a ser bien dedicadas a los más chicos, en la que también el libro por supuesto va a ser el protagonista. Para los que quieran enviar algún mensaje, vamos a repetir el teléfono de la radio, 1556-0303. Aquí estamos, y nuestro mail bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y como siempre, bueno, acompañamos la musicalización del programa, llamémosle así. Hoy hemos elegido, más que el tema, que es el libro, hemos elegido a una autora, compositora e intérprete, que nos va a acompañar a lo largo del programa. Su nombre es Ana Prada, así que, bueno, para empezar, los vamos a invitar a escuchar por Ana Prada, Hojas de Tilo. Todo lo que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades si el cuerpo me pide trinos. El viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Todo lo que va creciendo te cubre, o casi, como la piel que se estira. Que está latiendo con la raíz escondida. El sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía. Haciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma. El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Entró al sanitario. Allí la luz era mejor. Apretó el botón y el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, de canto contra la pared, descubrió el libro. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras, anormalmente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título. Tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Intrigado, bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas. Miró el reloj. Faltaba para la salida del tren. Se acomodó y leyó parte al azar, con mayor atención. Sorprendido, reconoció coincidencias. Volvió atrás. En una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. Más todavía, con el correr de las páginas, encontró escritos los nombres de pila de su padre y su madre. Unos tres capítulos más adelante apareció completo, sin error posible, el de Gabriela. Lo cerró con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil mirando la puerta pintada toscamente de verde, marcada por inscripciones de todo tipo. Pasaron unos segundos en los que sintió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Cuando logró calmar un insensato presentimiento, volvió a abrirlo. Recorrió las páginas sin ver las palabras. Finalmente, sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Se levantó de un salto, con el dedo entre las páginas fue a mirar asombrado el espejo, como si necesitara corroborar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levantaba de un salto, con los dedos entre las páginas va a mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavatorio transformado en un objeto candente. Lo miró horrorizado. Su tren partía en 10 minutos. En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro, lo metió en el bolsillo del saco y salió. Caminó rápido por el extenso hall hacia la plataforma. Con angustia creciente, pensó que cada uno de sus gestos estaban escritos, hasta el acto elemental de caminar. Palpó el bolsillo deformado por el peso del libro y rechazó con espanto la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer las páginas finales. Se detuvo. Faltaban 3 minutos para la partida. ¿Qué hacer? Miró la gigantesca cúpula, como si allí pudiera encontrar una respuesta. ¿Las páginas le estaban destinadas? ¿O el libro poseía una cualidad mimética y se refería a cada persona que lo encontraba? Apresuró los pasos hacia el andén, pero por alguna razón inexplicable, volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo. Atravesó el bar zigzagueando entre las mesas y entró al baño. El libro era un objeto maligno en su mano. Luchó con el impulso casi irrefrenable de abrirlo en el final y lo dejó en el piso, detrás de la puerta. Casi sin aliento, cruzó el hall. Corrió por el andén como si lo persiguieran. Alcanzó a subir al tren cuando dejaban la estación atrás y salían al aire abierto. Cuando el conductor elegía una de las vías de la trama de vías que se abrían en diferentes direcciones. El libro de Silvia Iparraguirre. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Bueno, sí, Carlos, como habías preguntado antes de cerrar el micrófono, vamos a ir al próximo tema, después de, bueno, de haber leído, de haber escuchado este breve relato, bastante inquietante, que tiene que ver con el libro. Qué loco que sería, ¿no?, encontrarnos con un libro que va escribiendo los propios pasos que vamos siguiendo, ¿no? Bueno, después de entonces este relato breve que quisimos compartir, y antes de pasar a los próximos, que van a ser los dos que vamos a leer en el próximo bloque, son de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, son breves también. Pero antes, como decía Carlos, vamos a escuchar por Ana Prada, Amargo de Caña. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Calor, un sabor que no alcanza, corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándole bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años, en busca de fantasmas

lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Bueno, acabamos de escuchar entonces a Ana Prada con su tema Camalotes Sueltos. Y bueno, hasta aquí, digamos, podemos decir que los cuentos que hemos estado compartiendo con ustedes eran un poco más para las orejas de los grandes, pero por supuesto que para los chicos también, porque por lo menos yo soy una convencida que los cuentos y las palabras no son ni para unos ni para otros, simplemente son, así que son bienvenidos para todos aquellos que quieran escucharlos. Pero sí, los próximos dos cuentos que vamos a leer son para grandes, por supuesto, también, pero les pido a los chicos que tengan especial atención porque estos van dedicados para ellos. Una noche me harté de mirar televisión y decidí buscar algo para leer en mi biblioteca, que está en una sala aparte de la casa. En uno de los estantes más altos encontré un libro que no recordaba que tuviera. Se titulaba Historia de Panchartaca. Lo tomé con curiosidad. Tenía unas gastadas tapas duras y olía a sahumerio. Al abrirlo, en una página cualquiera, apareció un insecto. Asustado, di un saltito y casi tiró el libro al piso. Pero en ese mismo momento el insecto habló y dijo con voz fastidiada: «¡Ay, por favor, baje la luz que me encandila! ¡No se puede dormir tranquilo en este lugar!» Yo solo atiné a pedir perdón y a bajar la luz de la sala para ver qué haría el insecto. Lo que hizo fue volver a hablar. «Ya no me respetan, pero cuando yo era rey, las cosas ocurrían de manera muy distinta». «¿Rey de dónde?» le pregunté. «De Panchartaca», contestó. En verdad, me costaba creer que un insecto diminuto hubiese sido rey, y se lo dije. Así que me invitó a recorrer las páginas del libro para confirmarlo. Allí se hablaba de un reino lejano, de su historia, su geografía. Había un mapa en el que figuraban ciudades, ríos y montañas. Y en la última página leí: «La dinastía de los reyes Cucaracha concluyó tras una protesta popular. El último de ellos, el rey Cucaracha Opaco, huyó y actualmente vive refugiado en una biblioteca de la calle Ruiz 1052, Buenos Aires, Argentina». No podía creer que el libro dijera eso. ¿Cómo conocían mi domicilio? ¿Quién lo había escrito? Pregunté, aunque ya suponía la respuesta. «¿Usted es el rey Cucaracha Opaco?» «Claro», me contestó. «Pero es mentira que haya habido una protesta popular en contra de mí. El pueblo en realidad me amaba. Los que me derrocaron son unos malvados. Inventaron eso y ahora gobiernan con violencia. Yo no puedo regresar porque me pondrían preso o algo peor». Quise saber más sobre Panchartaca. El rey me contó muchas historias y me indicó varios puntos en el mapa en los que había castillos y templos. En su voz, un tanto metálica, había un tono de nostalgia. Al fin, bostezó y dijo que estaba cansado. Entonces, a su pedido, cerré el libro con él adentro. Volví a colocarlo en el estante en que estaba y me retiré. Yo también quería dormir. En la madrugada me desperté porque me pareció oír ruidos. Primero pensé que había soñado la historia del rey Cucaracha Opaco, pero como estaba seguro de que los ruidos provenían de la biblioteca, allí fui. En la sala, en la que yo tenía además mi escritorio, había un desorden general y muchos libros se encontraban en el suelo. Historia de Panchartaca se hallaba abierto en medio del piso, pero el rey Cucaracha Opaco no estaba en él. Lo llamé varias veces, eso sí, sin levantar demasiado la voz, porque me parecía estar medio loco al pronunciar su nombre. Y me daba no sé qué, que en medio de la noche los vecinos pudieran oírme gritar: «¡Rey Cucaracha Opaco! ¡Rey Cucaracha Opaco!». Pero no contestó. Desconcertado y todavía dudando si no había soñado todo, volví a buscar la última página. Para mi sorpresa, encontré que la que mencionaba mi casa tenía un párrafo más, agregado a continuación, que decía: el rey cucaracha opaco fue buscado en la biblioteca de la calle Ruiz 1052 de Buenos Aires por un grupo que quiso detenerlo y llevarlo al reino para ser juzgado por una corte marcial. Sin embargo, logró escapar. Las últimas informaciones dicen que se ha refugiado en una biblioteca de la calle Deslindes 722, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Este es un cuento que se llama El rey del libro, de Oche Califa. En los juveniles bríos de mi larga adolescencia me topé con la imprudencia de tus ojos por azar. En un beso acariciado me dejaste adivinar la certeza media hora de tenerte que dejar. No sé por qué bebí tus labios. Nueve escalones, contando desde abajo. El castillo quedaba lejos, pero de eso nadie se acordaba cuando el problema era grande o el deseo imposible. Casi todo el mundo había ido alguna vez y él solo recibía a uno por día. Él era Leitmeritz, el brujo. Leitmeritz era un brujo responsable. Se pasaba todo el tiempo estudiando, mezclando pócimas, recogiendo hierbas para sus hechizos. Nunca dejaba que nadie, ni siquiera su ayudante, tocara sus cosas. «La brujería es tema de brujos», solía decir, «y de nadie más». Pero Leitmeritz tenía un tesoro escondido, algo que le había dado su padre, que a su vez lo había recibido de su abuelo, y así hasta el fin de la memoria. Era el libro rojo de los hechizos. No era un libro grande, ni muy lujoso, y sin embargo, en sus antiguas páginas se condensaban los secretos del mundo. El libro rojo de los hechizos era ancestral y eterno y único, y era de Leitmeritz. El ayudante del brujo se llamaba Chancery. Se encargaba de buscar las extrañas sustancias que el brujo utilizaba, limpiaba el castillo y de tanto en tanto bajaba al pueblo por provisiones. Chancery era un hombre azul y triste y feo. En el pueblo no tenía amigos. Nadie sabía su nombre. Al verlo, todos decían: «¡Ahí viene el hombre azul horrible!». Y eso le daba mucha vergüenza. Durante años, el brujo había ayudado a todos. Duendes, niños, ancianos, animales, hadas. Todos venían con un problema y se iban con una solución. Todos menos el hombre azul horrible. Tu problema no es cosa de magia, le decía siempre Leitmeritz, sino el triunfo del espejo. Pero Chancery seguía triste. Una mañana llegaron noticias de que al unicornio Blani se le había aflojado el cuerno. Después de consultar su libro rojo de los hechizos, Leitmeritz se marchó del castillo, dejándolo al cuidado de Chancery. Mientras el horrible se encontraba barriendo la sala de magia, con mucho cuidado de no tirar ni romper nada, vio el libro rojo sobre la mesa. Muchas preguntas y un libro que lo sabe todo son una fórmula fatal para las almas curiosas. No tardó mucho en recorrer sus páginas, sumergiéndose en la profundidad más brillante y voraz, la del deseo. Ese libro no era como los otros. No estaba escrito, aunque tenía letras, ni ilustrado, a pesar de que tenía imágenes. Chancery descubrió gente y lugares, vio seres hermosos y seres de espanto, contempló los planetas y una pulga, vio todos sus miedos en la tinta negra y todas sus esperanzas en el blanco del papel. Cada mancha era un mundo. Su mareada cabeza apenas podía contener la inmensidad, pero debía concentrarse en su problema, y entonces le pidió al libro: «¡Quiero ser lindo!». Su mano comenzó a temblar. ¿O era el libro? Primero se puso caliente, tanto que Chancery tuvo que soltarlo, pero no cayó al piso, sino que quedó suspendido entre luces y extraños sonidos. Un segundo después, pareció más, pero fue un segundo, comenzaron a brotar las letras disparándose en todas las direcciones. Le siguieron imágenes, texturas y otras maravillas que el horrible nunca había visto. Por fin, el libro cayó al piso, herido de vacío. Era un montón de páginas en blanco y su contenido estaba desparramado por toda la habitación. Ahora, Chancery no solo seguía siendo feo, sino que además había destruido el tesoro ancestral más preciado del brujo. «Debo arreglarlo, o Leitmeritz me convertiré en una planta, o peor, en una roca. ¿Pero cómo?». Solo había una manera. El libro estaba vacío y había que llenarlo. Cuidadosamente, juntó letra por letra, elemento por elemento, y los fue volcando de a uno y al azar en las páginas del libro. Le llevó 7 días completar hasta la última hoja. Apenas terminó, se oyó el ruido de la puerta. Leitmeritz había regresado. Los días pasaron en el castillo y todo parecía normal. Leitmeritz estaba muy entretenido clasificando sus pócimas mientras Chancery lo ayudaba. Se había prometido no contarle nada al brujo. De todos modos, el libro rojo no parecía alterado. Hasta que una noche, el brujo tuvo que volver a usarlo. El sapo pidió lo que suelen pedir todos los sapos. «Quiero ser devuelto un príncipe. Odio ser un sapo. Nadie me quiere besar. Quíteme este hechizo, por favor». Leitmeritz lo miró con paciencia y le dijo: «Prepararé un brebaje que te devolverá la realeza». Y fue por el libro rojo. Unos minutos después, volvió con un frasco humeante que el sapo bebió de un trago. «No siento nada. Espere, a ver... Sí, ahora sí». ¡Sup! El sapo era todavía sapo, pero violeta y con estrellitas. «No entiendo qué sucede», dijo el brujo. Volvió a consultar su libro y regresó con un nuevo elixir. «Prueba con este». «Flop, un sapo amarillo». «A ver ahora». «Flop, esta vez rayas negras cruzaban una piel anaranjada y pegajosa». «Flop, soy rojo, auxilio». «Flop, un sapo de ajedrez». «¿Qué pasa, Leitmeritz? ¿Por qué no resulta?». «Flop, azul». «Flop, con lunares». «Flop, un sapo escrito y enojado». «Basta, me voy de aquí antes de empeorar. ¿Cómo conseguiré ahora a alguien que me bese?». Leitmeritz quedó preocupado y desorientado. «No entiendo», repetía. Chancery, desde atrás, ponía cara de sorpresa. Al día siguiente llegó el dragón. Argos era un magnífico ejemplar de una antigua estirpe de dragones moteados. La gente le temía, pero Leitmeritz se consideraba su amigo. «¿Qué te ocurre, Argos?», preguntó el brujo. «Me duele la garganta. ¿Será por el fuego?». El brujo recordó la experiencia con el sapo e intentó disuadirlo. Es que no sé si te podría ayudar. Tienes que ayudarme, interrumpió el dragón. Me duele mucho, no querrás hacerme enojar. No, no quería hacerlo enojar. Ayudado por Chancery y siguiendo la receta del libro rojo, preparó una enorme olla con un jarabe para dragones. Aquí tienes, Argos. Tómatelo todo. Creo que me hizo bien, masculló Argos mientras terminaba de tragar el jarabe. Ya no me duele la garganta, aunque tengo un poco de gusto. Una pequeña burbuja celeste salió de su descomunal bocaza. Luego otra y otra. ¡Sale jabón de mi boca! ¡No entiendo! Quizás si expulso un poco de fuego. Y una espesa bocanada de burbujas se perdió en el cielo. ¡Esto es una catástrofe! ¿Ahora quién me va a tener miedo? ¡Tú eres el culpable, Leitmeritz! ¡Tu magia ya no sirve! Avergonzado, el brujo se ocultó en el castillo prometiendo no volver a usar sus poderes. Chancery desde atrás ponía cara de desconcierto. La noticia se divulgó rápido en el pueblo. Leitmeritz, el brujo, había cerrado las puertas del castillo. Ya no recibía a nadie, sin excepción. Pasaron dos largas semanas sin magia hasta que otro rumor comenzó a circular. El rey Anacreón venía a ver a Leitmeritz y no iba a aceptar un no por respuesta. Anacreón llegó rodeado de consejeros, doncellas y caballeros. Subió los 7209 escalones y una vez arriba gritó: ¡Abre, Leitmeritz! ¡Es tu rey quien te habla! Nada. Mi deseo es ley, brujo. Abre la puerta o me deberé obligado a derribarla. La puerta se abrió con un chirrido agudo. Leitmeritz asomó la cabeza, resignado a obedecer a su rey, quizás por última vez. He venido a ti, brujo, porque no hay sabio ni curandero ni nadie que haya podido resolver el mal que me aqueja. Me duelen los pies. Mucho, muchísimo. Espere aquí, le pidió el brujo. Le traeré algo. En su sala de magia, Leitmeritz escogió uno a uno los elementos para el brebaje, siguiendo cuidadosamente la fórmula del libro rojo. Esta vez no puede fallar, Chancery, decía asustado el brujo. Estoy siguiendo al pie de la letra las instrucciones. No puede fallar, no debe fallar. Unos minutos después, salió con un espeso líquido verde en un frasco redondo. Bébalo, su majestad, esto aliviará el dolor de pies. Y el rey tomó el brebaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritó Anacreón. ¿Por qué me miran así? ¿Y por qué ahora me duele también la cabeza? ¡Un espejo! ¡Tráiganme un espejo! No se preocupe, su majestad, lo puedo arreglar, lo consolaba el brujo mientras le alcanzaba un pequeño espejo. ¡Mi cabeza! ¡Tengo un pie en la cabeza! Bramó Anacreón. ¿Qué has hecho, insensato? ¡Te haré matar! ¿Cómo podré mirar a mis súbditos así? ¿Cómo me haré respetar? ¡Dirán que pienso con los pies! ¡Guardias, guardias! Mientras Leitmeritz forcejeaba con los guardias, Chancery, el horrible, exclamó arrepentido. ¡Basta! ¡El inocente! ¡Él es inocente! ¡Suéltenlo! ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo arruiné el libro rojo de los hechizos! ¿Qué dices, Chancery? No entiendo. ¿Qué hiciste con el libro? Preguntó Leitmeritz. Le pedí que me hiciera lindo. No quería ser más el hombre azul horrible. Pero todo el contenido se salió de las páginas y se mezcló. Quise arreglarlo, lo volví a meter en el libro y ahora me doy cuenta de que salió mal. Perdón, perdóneme, amo. El brujo lo miró con compasión y le explicó. El libro rojo de los hechizos nació para ser leído solo por brujos. Si cayera en malas manos, ¿quién sabe qué podría ocurrir? Por eso, si una persona común le pide algo, el libro se defiende expulsando su contenido. Cuando lo volviste a poner, los hechizos se invirtieron, se mezclaron. ¿Y hay manera de arreglarlo? Preguntó con el pie el rey que miraba la escena angustiado. Hay una sola manera, y no será fácil, contestó el brujo. Chancery debe conseguir lo que pidió, pero sin usar magia. ¿Cómo lograr algo así? ¿Cómo convertirse en lindo si él era el horrible? Pero Chancery, al menos, debía intentarlo. Empezó por cambiar sus rasgos. Quizá con la ayuda de cinta adhesiva podría disimular algunas imperfecciones. un peinado diferente, esencial para lograr un mejor aspecto. La vestimenta debía ser más prolijo y elegante al elegir sus ropas. Por último, el maquillaje, un poco de color aquí, otro poco por allá. ¡Qué extraño había quedado! Ahora no solo era horrible, era espantoso y gracioso. Poco a poco empezó a sentir una extraña sensación. Su reflejo le causaba algo distinto. Le causaba risa. A pesar de su pelo en punta, a pesar de su piel azulada y de sus ojos hundidos, la risa le dio un elemento nuevo a su cara. Le dio una enorme sonrisa de blancos dientotes. Su rostro se había transformado y Chancery no paraba de reír. El libro rojo de los hechizos se iluminó y empezó a expulsar nuevamente letras e imágenes que una vez afuera volvían a entrar, pero esta vez en el orden correcto. Adelante, atrás, atrás y adelante. En pocos minutos, el libro rojo de los hechizos estaba como nuevo, más rojo que nunca. Tu único problema era la timidez, le dijo Lady Meredith. Has derrotado al espejo. Con los hechizos reparados, Anacreón, Argos y el sapo cumplieron sus deseos, y Lady Meredith recobró la confianza en el libro. Ahora, Chancery baja al pueblo cada vez que puede porque tiene amigos. No todos saben su nombre, pero a él ya no le importa, y se infla de orgullo cada vez que escucha: ¡Ahí viene el hombre azul de la sonrisa enorme! Este fue El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos, de Pablo Bernasconi. Bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de los cuentos, los más grandes, los más chicos. Nos veremos la semana próxima. Gracias por estar del otro lado y nos vamos a despedir ya no con Ana Prada, sino que vamos a traerla a Coqui Duto en una canción de Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Hasta la próxima. Jardines de un lugar que jamás